Bueno, la reunión se hizo hoy a las 11 de la mañana. Estamos aquí los padres escuchando lo que la supervisión tiene planeado para el nuevo jardín y sus instalaciones. Y nosotros como padres venimos a escuchar y dar nuestra opinión del por qué no el cambio a las nuevas instalaciones. Así que como ven, ahora están aquí adentro hablando, debatiendo y... Nada, nosotros como padres... Y como habitantes del barrio, estamos en contra por el simple hecho que nos quiere sacar un patrimonio que ya lleva más de 30 años en el barrio. Y nada, como te digo, estamos escuchando a un arquitecto o el que está encargado del nuevo edificio para hacer las nuevas instalaciones, las nuevas mejoras. Y estamos en descontento porque sigue siendo un lugar muy chico, un lugar que no está apto para el cuidado maternal, para así los padres, los docentes se puedan desarrollar de la manera que se desarrollan hoy aquí en el jardín. Y nada, yo creo que la gente que está hoy aquí debatiendo, está dando su opinión, es porque el barrio sigue creciendo para los lugares en donde no van a tener la posibilidad padres de poder estar en un jardín. Y el otro tema es que se reduciría el número de chicos en el nuevo jardín donde están planeado ir, y yo creo que muchas familias van a quedar afuera y la posibilidad de llevar a su hijo a un jardín que es del barrio y que va a ser propio para ellos. En la reunión, ¿cuál es el argumento de la supervisión para modificar el lugar del jardín? Bueno, es un proyecto en sí, el jardín número 13 estaba destinado a hacerlo creo que en la calle 7 y 26, que bueno, es algo que Nación sacó los fondos para ese nuevo jardín, y es por eso que el nuevo jardín que quieren mandarlo a hacer aquí en el barrio Patagonia fue destinado para los chicos de aquí del barrio. Bueno, como nosotros como padres vemos no solamente el simple hecho del nuevo jardín, sino la distancia y bueno, las propias inseguridades que tiene el barrio para madres y padres que salen de los barrios como La Esperanza, 22 de Abril, Lara, San Juan y demás. Yo creo que va a ser un lugar mucho más lejos, pero no solamente vemos por el simple hecho de la distancia, sino por la cantidad de chicos que van a quedar afuera. Por eso es que estamos dando nuestra opinión y nuestra exigencia del que no lo cambien, por el patrimonio de un lugar que es propio del barrio. ¿En la reunión al menos estaba prevista también la visita del intendente? Estaba prevista la presencia del intendente, el cual no vino, para poder explicarnos el porqué. Como el lugar vemos que es municipal, quieren devolverle el lugar al municipio, porque este lugar no es propio del jardín, sino el lugar propio que iba a ser el jardín, que se detuvo la obra, y no acudió, no vino. Y es un bajón, porque no hubiese gustado que estuviera acá para que puedas escuchar a los padres, para que él entienda del por qué nosotros no queremos que saque el jardín de este edificio. También al mismo tiempo tiene la compañía de la concejal Vanessa Cacho. Sí, en la anterior nota yo me equivoqué en decir que no estuvo, pero sí estuvo Vanessa Cacho dándome la posibilidad de expresar nuestra opinión como padre. Y hoy está aquí acompañándonos, ¿no? La verdad, estamos muy agradecidos porque ella es alguien que está siempre al pie del cañón para escuchar a la gente. Así que muy contento por eso. Y bueno, como te digo, están los supervisores de nivel inicial. Hay algunos directivos de la arquitectura del nuevo jardín. Y bueno, vinieron a comentarnos sobre los nuevos espacios que todavía no están hechos, según ellos está planificado, pero como tantas obras de área pública o de educación jamás se hacen. Por eso, estamos aquí escuchando, tratando de llegar a un acuerdo, y el acuerdo que nosotros como padres repudiamos es que no se lo cambian. Como te digo, quieren sacar algo muy propio del barrio. Al mismo tiempo es notable la falta de diálogo cuando la primera reunión, el primer encuentro cara a cara que han tenido tanto de la supervisión como entre ustedes también los padres, ha sido recién a principio de año, y la segunda es cerrando el año al mismo tiempo. Tal cual. O sea, fue de un día para otro que nos dijeron van a cambiar el lugar del jardín. Nosotros como padres estábamos de acuerdo en el jardín nuevo que estipulaba Ser Nación, porque es un lugar de acorde a lo que tienen aquí los chicos. Pero como te decía, el nuevo jardín donde lo quieren mandar aquí en el barrio Patagonia no es acorde a los diámetros y al espacio que tienen hoy aquí los chicos para poder desarrollarse tanto con los docentes y los niños entre niños. Al mismo tiempo, antes de fin de año, ¿se prevén más reuniones entre las pares? Y nosotros vamos a seguir cuestionando el parte de que no queremos que se cambie, por el simple hecho de que los barrios siguen creciendo más para afuera en vez de para adentro, en el tema de llegar al barrio Patagonia, ¿no? Y no solamente vengo a hablar aquí por mis hijos, sino por las familias venideras y las familias que han estado aquí estudiando, que como podemos ver aquí hay algunos padres que han venido a este jardín y que yo creo que tienen un sentimiento muy propio y yo creo que debería haber más jardines, no cerrarlos, porque las familias se siguen creciendo y sacar algo, como te digo, del barrio es algo muy injusto. Ha pasado en el Loteo Silva, que el jardín lo han trasladado creo que al barrio Los Fresnos. Imagínate la distancia de esos padres que tienen que recorrer todo ese diámetro para poder llevar a sus niños al jardín. No, yo creo que es algo muy injusto y es como pasarnos por arriba, tanto a los padres, a los docentes que hoy están cuestionando aquí el actuar de las supervisiones, que creen que pueden elegir lo que es mejor para los hijos y nosotros como padres sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Hablas de actuar, de la supervisión también. ¿Cómo actúa la misma supervisión cuando escuchan a ustedes, sobre todo la puesta en común de los padres? Y bueno, ¿que los entienden? Yo creo que no nos entienden. Yo creo que no nos entienden por el simple hecho de que siguen dándonos que este lugar es mejor porque van a tener esto, de esto y lo otro. Y como te digo, nosotros no es que estemos en desacuerdo en el nuevo lugar, porque es un lugar nuevo, sí, pero no es acorde a lo que nosotros vemos como padres el desarrollo de los chicos en este lugar.